siento la tristeza, está queriéndome pegar. Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad. Un mensaje telefónico me obliga a comprender que no crea en los milagros, que no espere para qué. De momento no persigo ser feliz en un lugar y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar. Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más. En el mar de corazones solitario es naufragar. Y el autobús que espero ya no pasa por aquí. Onda, con un humor que nadie me soporta, con unas ganas de acabar la historia, pasar rápidamente a otra canción. De momento no persigo ser feliz en un lugar, encontrar otra pareja que me ayude a olvidar. Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más. En el mar de corazones solitario es naufragar. Onda, onda se me hace así. Vida, estoy parado en medio de la vía y el autobús que espero ya no pasa por aquí. Acabar la historia, pasar rápidamente a otra canción. Onda, onda se me hace así. La vida, estoy parado en medio de la vida y el autobús que espero ya no pasa por aquí.